Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo espacio de comunicación, el podcast Tinto Marxista. Un programa realizado por Colombia Marxista, grupo simpatizante de la corriente marxista internacional, que se hace con el fin de discutir temas de actualidad política analizados desde nuestro punto de vista. Para esto, contaremos con varios invitados de diferentes partes del mundo y de Colombia, que nos ayudarán a comprender mejor, por medio del diálogo, los temas que toquemos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ese movimiento que en 2021 se expresó en las calles y sacudió a Colombia. Un movimiento que reveló la bancarrota de la clase dominante nacional y desnudó su naturaleza violenta, pero que también despertó políticamente a las clases oprimidas del país al mostrarles el poder que poseían y la necesidad de un cambio. Nos referimos al estallido social de 2021, el paro nacional. 2 años se cumplen del inicio de las movilizaciones en contra de la infame reforma tributaria del gobierno Duque. Las centrales obreras serían las primeras en convocar a salir a las calles ese día, pero durante el desarrollo de los acontecimientos, el liderazgo valiente de la clase trabajadora, la juventud y el campesinado tomaría la iniciativa, recibiendo de frente la represión de la policía y radicalizando con cada nueva jornada las exigencias iniciales. En más o menos 4 meses se logró que la reforma no pasara, se pudo tumbar al ministro de Hacienda, se logró el retiro del proyecto de ley 010 que buscaba terminar de privatizar la salud y también se logró parte de la matrícula cero. Sin embargo, la victoria más importante fue el cambio de perspectiva de las masas. La toma de conciencia de su verdadero poder le dio una nueva cara a nuestro país y reveló el perfil de los nuevos liderazgos que se forjaron al calor de la lucha y desde las bases. El sacrificio fue heroico y costoso en vidas. Pronto, la falta de un liderazgo efectivo y el cansancio fueron enfriando las cosas y mermando los números. Cuando pareció que a través de la movilización en las calles no se podía conseguir más, la opción electoral tomó relevancia y el reformismo se quedó con las banderas del cambio. Fue así como Gustavo Petro llegó a la presidencia, con la condición de cumplir las demandas hechas durante el estallido social a través del uso de la política de Estado. No obstante, esa política basada en la democracia burguesa tiene límites y está hecha para beneficiar a la clase dominante. Esto puso al gobierno actual en una encrucijada, pues debe elegir entre beneficiar a la clase burguesa o a la clase trabajadora, cada una con intereses opuestos la una de la otra. Pero la naturaleza conciliadora y oportunista del reformismo le empuja a hacer alianzas con los ricos mientras parece retroceder en su programa y las demandas de 2021. Definitivamente, aunque hoy todo parece más calmado, lo cierto es que lo más urgente sigue sin ser resuelto, al mismo tiempo que la crisis internacional avanza. Aquello que despertó la ira de las masas en 2021 persiste y no encuentra mejoras con los paños tibios del reformismo o la política atrasada y autoritaria de la vieja derecha. ¿Qué tiene que decir el marxismo sobre todo esto? ¿Qué solución ofrece? ¿Cuáles son las lecciones del estallido social de 2021? Para ayudarnos a responder estas preguntas, tenemos hoy con nosotros al compañero Juan Conde, integrante del grupo Colombia Marxista y editor de nuestra revista impresa. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por el espacio, compañero Diego. Yo creo que esta es una gran iniciativa y me encanta la idea de participar y tengo ansias de discutir esto del paro nacional. Bien, gracias. Sí, de acuerdo. Bueno. Después de la introducción, y ya para entrar en materia, me gustaría comenzar preguntándote ¿cuáles fueron las razones que llevaron al estallido social de 2021? Sí, claro, es una pregunta que yo creo que de verdad demuestra, digamos, la dinámica de la dialéctica, ¿no? Donde muchos ven una perspectiva enteramente accidental de que no, lo que pasó fue que intentaron pasar la tributaria las personas que seguían la situación política en Colombia con una vista clara y viendo por debajo de la superficie, entendían que francamente había un montón de descontento bajo la superficie en la sociedad colombiana, ¿no? Para mí el paro general ocurría por la brutalidad policíaca, por ejemplo, como fue el asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de 2020, ¿no? Ocurrió por el hecho de que el salario mínimo de ese entonces apenas llegaba a 1 millón de pesos, mientras que el costo de la canasta familiar llegaba a casi 3 veces el costo de ese salario mínimo. Estamos hablando de 3,5 millones, más o menos. Ocurría por los 72.235 muertos por la pandemia del COVID-19, a eso de abril 28, ¿no? Y francamente por la gestión criminal de la pandemia de parte del gobierno de Iván Duque, que tomó más de un mes, perdón, para restablecer medidas de aislamiento, solo para iniciar lo que ellos llamaron una reapertura inteligente para eso de junio de 2020, o sea, menos de 6 meses, ¿no? Tirando efectivamente a los obreros y a la juventud a un foso de enfermedades para tratar de reiniciar la producción por cualquier medio necesario, ¿no? Cuando tú tienes todos estos eventos encima y tienes también, pues, el hecho del gran aumento del desempleo durante la pandemia, el hecho de que esta supuesta recuperación inteligente no había logrado recuperar una gran cantidad de trabajo para las mujeres en particular. Recuerdo que era algo así como que por cada dos hombres, perdón, por cada tres hombres que habían recuperado su trabajo o habían encontrado trabajo en su rubro o algo así, una mujer había recuperado el suyo para eso 2021. Cuando tienes circunstancias como esas y tienes todos estos rezagos que vienen del uribismo, no es sorprendente que eventualmente se exprese de alguna manera la furia de las masas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el hecho de que en los últimos 4 años, entre 2021, perdón, entre 2019 hasta acá, ha habido prácticamente un ritmo anual de explosiones sociales, ¿no? Ahora bien, la tarea no es decir que puedes, digamos, programar tu reloj a las explosiones sociales, como quien dice, siempre va a ocurrir una cada año, pero sí es entender que eso es relativamente normal para Colombia, ¿no? Colombia, para 2008, cuando termina la presidencia de Uribe, había una gran cantidad de estabilidad social. Pero sin embargo, con la elección de Duque y digamos, la extensión de la crisis del capitalismo internacional aquí a Colombia, después de la gran recesión de 2008 y todo esto, eventualmente las masas colombianas empiezan a expresarse. Y todo eso también es en parte, en gran parte, pues el resultado también del acuerdo de paz, ¿no? Que efectivamente el acuerdo de paz removió a las guerrillas del escenario histórico y digamos que quitó ese gran freno de la movilización, especialmente de la juventud y el campesinado, ¿no? Efectivamente, muchos jóvenes que no crecieron durante ese periodo de los 80 y los 90, donde vieron el tema de la Guerra Fría. Y que, digamos, eran simpatizantes con ciertas ideas de la izquierda, ya no tenían ese espectro de la FARC, ¿no? Que la guerrilla era algo que el gobierno de la oligarquía colombiana había usado de manera muy inteligente, debería decir, para poder dividir a los elementos revolucionarios de la clase obrera, ¿no? Esencialmente diciéndole a la clase obrera que mira, si ustedes quieren cambiar la sociedad colombiana, ustedes se están poniendo en línea con estos terroristas, ¿no? O sea, era una manera muy sencilla de erosionar cualquier apoyo que las guerrillas pudieran tratar de conseguir, ¿no? Cuando tú remueves ese freno, entonces de repente el margen de maniobra y de acción de las organizaciones en las ciudades aumenta, ¿no? Ya no están viendo hacia la perspectiva de que tenemos que formarnos en las áreas rurales y crear una organización guerrillista que trate de tomar control de territorio, sino más bien tratar de extenderlo a una lucha política en las calles de las ciudades. Sí, de acuerdo. Y pues eso que decías de lo de las guerrillas, eso también pues quita un poco ese que vendría a ser el chivo expiatorio que usaba el gobierno, y al continuar la crisis pues ya no tiene cómo explicarlo, ¿no? También se suma esa situación, pues lo de la crisis internacional, pero cómo esa crisis internacional va generando movimientos, levantamientos en todo ese mismo periodo, ¿no? De hecho, comentabas lo de 2019. Antes a 2019 en Puerto Rico habían tumbado al gobernador, y eso fue parte de lo que inspiró hacia Colombia, pero otras cosas estaban pasando alrededor, ¿no? Chile Y y es Ecuador en en Chile y en particular. Ecuador, sí, en Chile y en Ecuador, tal cual. Entonces, eso fue generando experiencia, una experiencia que de pronto estalla en 2021. Cuando se da este estallido, cuando ya pasa lo del 2021, ¿cómo se desarrollan las movilizaciones? De hecho, como mencionas, el tema de Ecuador y Chile es bastante relevante a cómo se ocurren estas movilizaciones, ¿no? En Ecuador vimos la formación de primeras líneas, ¿no? Y de líneas indígenas específicamente, ¿no? Organizaciones creadas con el propósito explícito de defender a los manifestantes en contra de la represión estatal, ¿no? Pero yo creo que para dar una línea de tiempo, las manifestaciones empiezan en el 28 de abril. Se supone que las convocan las centrales, como habías mencionado en tu introducción, ¿no? Para nada más responder al tema de la reforma tributaria. Las centrales estaban tratando de simplemente encauzar todo hacia la ruta económica y tratar de mantener, digamos, un cierto nivel de estabilidad. Sin embargo, lo que ocurre es que en Cali, en plena manifestación, la policía asesina a un manifestante, ¿no? Y el video empieza a rondar en redes sociales. Y tienes todo este descontento en contra de la violencia de la policía, en contra del gobierno de Duque, en contra de las condiciones de vida en Colombia, que de repente explota, ¿no? Con este Estalla, cierto sí. incidente, con este cierto incidente, ¿no? Y para lo que es 1 de mayo, 3 días después, tienes manifestaciones que llenan con cientos de miles las calles de Bogotá. Hay manifestaciones en todas las ciudades de Colombia. Recuerdo que eran más o menos 23 ciudades colombianas en donde vimos manifestaciones. Pero en particular lo que pasó en Bogotá y en Cali, es bastante, como que digamos, Cali se convierte en el epicentro de las manifestaciones, en donde los elementos más radicales logran defenderse de la policía. Y Bogotá, obviamente, como el centro político del país, ve cómo cientos de miles llegan a las calles, como había mencionado, y decenas de miles llegan a la Plaza de Bolívar, ¿no? Eso efectivamente es lo que lleva a la caída de Carrasquilla, ¿no? Y al retiro de la reforma tributaria. La respuesta del gobierno de Duque es pensar, como había mencionado antes, que estas manifestaciones son nada más creadas por la reforma tributaria y entonces, por consiguiente, si removemos la tributaria, las manifestaciones se van. Pero las masas, como yo diría, cualquier negociante inteligente, cuando ven una concesión, no dicen simplemente, bueno, nos conformamos y nos vamos a la casa. Más bien dicen, a por más, ¿cierto? No, y además hay un salto de conciencia de pronto, ¿no? No es. Y ese salto de conciencia hace de pronto ver con más claridad todo lo que estaba pasando. Sí, en su momento recuerdo que durante las manifestaciones lo que dijimos es que este avance amerita más avances, ¿no? Y poner diferentes cuestiones políticas y económicas en la agenda, ¿no? Efectivamente, poner, por ejemplo, la cuestión de la Ley 10 y la privatización de la continua privatización de la salud, debería decir. Porque la salud ya era privada antes de la instauración de la Ley 10, pero o del Todavía lo intento, es. y todavía lo es, ¿no? Pero la idea era aumentar la privatización, ¿no? Poner estos temas, la matrícula cero, etcétera, etcétera, en la agenda y no salir de las calles, efectivamente, hasta, en nuestra perspectiva, ponerle fin al gobierno de Iván Duque, ¿no? decir efectivamente que el pueblo colombiano no aguantaba ni un día más de esta gestión criminal. ¿Cuál fue la respuesta en ese crecimiento de experiencia? Justamente decías una respuesta violenta. ¿Cómo respondió la gente ante esa violencia? Sí, lo más importante, como había mencionado, había sido la formación de las organizaciones de primera línea, de organizaciones de defensa de las manifestaciones. Es decir, esencialmente, estos jóvenes, y no solo eran jóvenes, también eran trabajadores y campesinos, ¿no? Que agarraban escudos y protegían a cada uno de los manifestantes y se iban al frente de las manifestaciones para poder confrontar a la policía en caso de que la policía pues atacara, ¿no? Ese diría que es el aspecto más importante de esto, ¿no? Porque efectivamente es un reconocimiento del papel del Estado en la sociedad, ¿no? Que el papel de la policía en estas manifestaciones no es mantener el orden y la ley, no es simplemente defender a todos los ciudadanos por igual, pero defender los intereses de la clase dominante por encima de los intereses de la clase obrera que se encontraba en movimiento, ¿no? Porque si fuera enteramente un papel ne neutro, entonces dirían, estas personas tienen derecho de libre expresión y todo esto, y simplemente se encargarían de encauzar las manifestaciones a cualquier lugar, pero no, efectivamente, la policía intentó reprimir por cualquier medio necesario a través de la violencia a las manifestaciones, ¿no? No solo usaron armas, sino que también desplegaron vehículos armados, tanquetas, etcétera, etcétera. Recuerdo incluso que durante los primeros días habían videos, especialmente de Cali, en donde los policías disparaban las tanquetas a grupos de manifestantes y celebraban, ¿no? O sea, esa es el papel que jugaron durante el paro nacional. ¿Quieres agregar algo ahí en ese punto? Yo creo que no, nada más quería denotar que esa fue, digamos, la dinámica general durante esos primeros 2 meses y luego eventualmente, pues en la medida en que el movimiento se mantiene en las calles, la energía empieza a reducirse. ¿Cuál fue la responsabilidad de la izquierda en ese agotamiento del movimiento? O más bien, ¿de dónde surge ese agotamiento? Sí, yo creo que allí vale la pena mirar qué hizo Petro durante los primeros días de las manifestaciones. Petro, de hecho, se mantiene callado por los primeros 5 días, que es bastante interesante, me parece a mí, por un lado. Y cuando decide pronunciarse y ya salir a las calles, si no estoy mal, es el 3 de mayo, él inicia, digamos, su papel político en estos eventos con un video en Twitter, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces nosotros escribimos un artículo en respuesta a ese video, un artículo que se llama La clase y la dirección, respuesta a Petro, por si alguien lo quiere buscar, en donde pues más o menos desmenuzamos las ideas generales que él quería presentar, ¿no? Y esencialmente él en ese video incluso llega a decir abiertamente que el paro nacional debería detenerse en nombre de defender y mantener la posibilidad de elecciones en el 2022, esencialmente diciendo que lo que los manifestantes estaban haciendo era poner en peligro la democracia colombiana, ¿no? Y nosotros efectivamente lo que respondimos es, ¿quiénes están poniendo en verdad en peligro la democracia colombiana? ¿Los manifestantes que están expresando su derecho de libre expresión o la policía que está reprimiendo a los trabajadores por salir a las calles? Un pensamiento enteramente ilógico, me atrevería a decir, ¿no? Y que esencialmente abandona una gran conquista de la clase trabajadora como es el derecho a salir a las calles para expresar un punto político para tratar de eventualmente posicionarse en control de la rama ejecutiva de la democracia burguesa, ¿no? Y en general esa fue la estrategia y la perspectiva del reformismo, ¿no? Los líderes de las centrales crearon el Comité Nacional de Paro, con la idea de esencialmente proveer un programa de lo que ellos llamaban un pliego de demandas o un programa político al paro, ¿no? Y la estrategia detrás de esto era esencialmente, si tú ves el pliego de demandas, era un pliego de demandas completamente basado en lo económico, con demandas que me atrevería a decir que eran muy pequeñas, ¿no? Y todo estaba organizado alrededor de la idea de que Duque llegara a servir sus 4 años, ¿no? Lo que yo creo que era una perspectiva enteramente errónea. La energía en las calles ameritaba la posibilidad de poner de sacar a Duque, francamente, de deshacerse de Duque y proponer un gobierno enteramente nuevo, e incluso, francamente, de que los trabajadores y la juventud tomaran riendas de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Sí recuerdo esas consignas pidiendo la caída de Duque, y pues bueno, se da esto paralelo, además que lo que decías no solo es de pronto la tarea que hace Petro y lo que pasa ahí, sino también la tarea que se hacen desde los sindicatos y los liderazgos de izquierda. Pero estamos de acuerdo en que no fue lo único que generó ese agotamiento, ¿no? O sea, mejor dicho, esto aporta a algo, pero ¿qué es lo que en realidad lleva a que de pronto las marchas se apaguen? No, una muy buena pregunta. Pues hay dos factores. Yo mencioné uno que me parece que es el factor que más podemos controlar, ¿no? Que es el tema de la dirección, ¿no? Y efectivamente, las masas en las calles, cuando salen día tras día, lo que están haciendo es que están posponiendo su día de hoy, su pan de hoy, las necesidades del presente por un mejor futuro, ¿no? Pero esa es la otra fuente del cansancio, ¿no? Eventualmente, de que la energía de las masas no es infinita. No pueden seguir sacrificando eternamente, digamos, el trabajo, los ingresos, e incluso, bueno, hay que recordar, este paro nacional fue bastante violento. No solo fueron, digamos, que salarios pospuestos, lo que arriesgaron los trabajadores, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, para 26 de junio del 2021, Temblores, la ONG, había reportado que habían 4.687 casos de brutalidad policial, ¿no? Esos sacrificios no se pueden mantener eternamente. En un momento revolucionario como ese, la espontaneidad juega un papel muy progresivo al principio y muy regresivo al final. Es progresivo al principio porque nadie se lo espera, ni la clase dominante ni la clase trabajadora. Eso lleva a sobrellevar todo tipo de obstáculos, ya sea tácticos o estratégicos, al principio que ninguno de los dos bandos espera sobrellevar, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, los trabajadores que antes decían es imposible que haya una revolución en este país, de repente ven cómo sus compañeros se confrontan a la policía abiertamente y logran grandes avances, ¿no? Ven cómo logran grandes victorias económicas y todo esto. Pero eventualmente la cuestión de la dirección se pone en la agenda, ¿no? ¿Hacia dónde va todo este movimiento? ¿Qué quieren estas millones de personas que están marchando en todo el país? Y sin un programa revolucionario de ideas claras, de que proponga abiertamente esencialmente el socialismo y la victoria de la clase trabajadora, francamente, pues el movimiento se va a disipar, ¿no? No, la gente no va a estar dispuesta a sobrevivir todos estos ataques de la policía simplemente por una matrícula cero, por ejemplo, para estratos 1 a 3. ¿Sí me entiendes? En cambio, si pones la educación gratis en la agenda, yo creo que eso moviliza a muchas más personas. Claro, y ante el agotamiento, pues igual queda un vacío, ¿no? Todas estas masas que se levantaron a exigir de pronto algo, ven que se logró hasta cierto punto y queda un vacío ahí. Y creo yo que ahí es donde, como lo describías antes, Petro sabe jugar sagazmente y se vuelve la opción que reemplaza ese vacío, ¿no? Al no haber una dirección clara, pues se queda esta dirección y es así como se hace campaña para la presidencia de Petro, siempre sobre la base de que este va a ser el gobierno que va a llevar esas demandas hasta el final. Llega precisamente Petro al gobierno y la pregunta es, ¿mantiene hoy el gobierno esas demandas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, Petro lleva 6 meses en el gobierno ya, si no estoy mal. Es un periodo bastante interesante en la historia colombiana, hay que decirlo, ¿no? El pacto histórico ha puesto en la agenda, no solo en la agenda legislativa del Congreso, sino en la agenda política de toda la sociedad colombiana. Reformas como la reforma agraria, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. Y todas estas reformas, digamos, eran reformas que, sí, tal vez a obreros, tal vez centrales sindicales habían soñado, habían propuesto, pero no dominaban literalmente toda la conversación política de la manera en que la están dominando actualmente. Eso es un gran paso progresivo, ¿no? Porque la razón por la que estas reformas no estaban en la agenda era porque se sabía que un gobierno de austeridad, como el gobierno de Uribe, o un gobierno altamente dependiente de la burguesía internacional, como el gobierno de Juan Manuel Santos, para poder tratar de implementar reformas, que estos gobiernos no iban a llegar muy lejos, ¿no? Para bien o para mal, Gustavo Petro es no solo el primer presidente de izquierda de Colombia, pero sino que también es un presidente que llega al poder debido a la movilización de las masas. Él representa la aspiración, en este momento representa la aspiración de los trabajadores, la juventud y el campesinado colombiano de ponerle fin al atraso que define a Colombia. Sin embargo, hay que decirlo, él llega al poder con la coalición del pacto histórico. Él no llega al poder solo. Y es esa coalición, ¿qué significa? Para poder entender hacia dónde va el pacto histórico, tienes que entender qué compone el pacto histórico. El pacto histórico no solo son esos jóvenes y trabajadores y campesinos que marcharon en el paro nacional del 2021. También son el ala progresiva de la clase dominante, ¿no? Lo ves en personajes como Roy Barreras, como Armando Benedetti, que han militado tanto en el uribismo como en el partido de la U, o sea, el partido en el santismo, efectivamente, y ellos siempre han sido explícitos en eso. Ellos se unen al pacto histórico para mitigar el programa del mismo, ¿no? Ellos siempre han dicho esencialmente, nosotros somos los realistas del pacto histórico. Pero lo que nosotros decimos con eso es que esta unión entre los antiguos santistas y uribistas y los trabajadores y campesinos y jóvenes es la unión del jinete y el caballo, ¿no? Sí, los dos van en la misma dirección, pero uno va encima del otro. Uno pone la agenda y decide hacia dónde se mueven las cosas. Y no es la clase trabajadora en esta ecuación, hay que decirlo, ¿no? Los trabajadores ahora que han elegido a este Congreso, que han elegido a este presidente, no pueden decidir qué pasa en el Congreso, no pueden decidir si se reescriben las reformas para acomodar a todos estos elementos. ¿Qué tipo de democracia es esta? Me parece además remarcable lo que dices, que es se logra un proceso progresivo muy interesante en toda esta en todos estos años, ¿no? Estamos hablando de 2019 a 2022, un proceso de crecimiento y de maduración del movimiento muy, muy importante que llega a conseguir logros que ni siquiera la política burguesa dentro de los marcos de la democracia burguesa logró conseguir en los años que se supone que llevábamos de ser república. Este camino que mantiene entonces el gobierno de conciliación está abandonando un poco entonces esas demandas, ¿no? Del paro. El tema ha sido que si bien se han puesto esas reformas en la agenda, la cuestión es que cómo se van a implementar. Y es claro que lo que ellos están tratando de hacer es lo imposible, ¿no? Es efectivamente tratar de complacer a las masas que marcharon durante el paro nacional en conjunto a la clase dominante. A mí me pareció bastante interesante. De hecho, yo escuché justo esta mañana una entrevista de La Silla Vacía, a un miembro del gremio de empresarios de estas compañías como Rappi, ¿no? Que pues gestionan todo este tema de contrataciones y todo esto, que están obviamente altamente opuestos al tema La reforma laboral. de la reforma laboral, tal cual. Me pareció bastante interesante al final de la entrevista lo que dice el hombre en cuestión, que dice que esencialmente nosotros no estamos en contra de la reforma laboral, pero no queremos una reforma laboral que efectivamente, por ejemplo, nos fuerce a pagarle salud y beneficios a trabajadores que no están trabajando a tiempo completo. Porque la reforma laboral efectivamente lo que quiere es convertir a todos los trabajadores de Rappi en trabajadores con su propia contratación y esencialmente formalizarlos, ¿no? En vez de esta informalidad que ellos usan como un punto de reclutamiento, esencialmente diciendo, puedes repartir comida cuando tú quieras, no, nosotros no te vamos a poner horarios ni nada de eso. Pero me pareció bastante interesante que en vez de decir, rechazamos completamente la reforma laboral o algo así, tratan de presentar un tono conciliador también. Y es porque reconocen lo que pasó en el paro nacional, la gran presión que eso tuvo. Entonces, el pacto histórico lo ha usado para poder poner esas reformas en la agenda, pero sin embargo, como decimos, o sea, esencialmente están tratando de mantener al empresariado feliz mientras están cambiando las cosas. Y el tema es que entonces, cuando uno considera eso y uno ve cosas como la reforma a la salud, por ejemplo, que todavía preserva las IPS que todavía, y que esencialmente ya han removido esta perspectiva de socializar la aseguración, entonces uno se tiene que preguntar qué tanto puede durar un sistema así. Y eso es un punto que nosotros siempre enfatizamos desde el marxismo. Todas las reformas no son duraderas eternamente mientras exista el capitalismo. Eventualmente, todas estas reformas se van a poder revisar en la agenda en la medida en que el empresariado necesite aumentar sus ganancias otra vez, ¿no? Podemos ver un ejemplo con la pensional, ¿no? La reforma pensional efectivamente trata de resolver el problema de que más del 70% de los trabajadores no llega a pensionarse, creando un sistema público de pensiones que compita con el sector privado y le quite clientes esencialmente a los fondos de pensión privados. Los fondos de pensión privados pueden aguantar esto temporalmente para mantener la estabilidad social. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Eventualmente van a tratar de retomar a través de un lobby poderoso en el Congreso, esencialmente tratando de remover ese fondo público. Generando contrarreformas. Entonces, aquí hay un papel importante que creo que no hemos tocado bien del todo hasta el momento, pues se ha pasado pues, tangencialmente por ahí pensando, o más bien contando cómo la derecha. Bueno, cómo el país reaccionó, perdón, ante todos los golpes que le ha dado el Estado, siempre que ha sido un Estado generalmente de derecha. Pero ¿cuál fue o cuál ha sido el desarrollo de esa derecha, ¿no? Como representante política de la burguesía colombiana, además, a través de todo este tiempo? Me refiero en primero, el papel que juega durante el paro, ¿no? Que además creo que demuestra ciertas debilidades políticas de esa derecha, pero además el que ha venido jugando hasta el día de hoy. La derecha es la expresión, diría primero que todo, del ala más conservadora de la oligarquía colombiana, ¿no? Hay un Sí, ala de acuerdo. progresiva y un ala conservadora, ¿no? Y cuando hablamos de conservadora, quiero decir más que todo en defensa de los privilegios y riquezas de la oligarquía, ¿no? Ese es el gran meollo del asunto, ¿no? De la divergencia entre estas dos alas. No es que el ala progresiva diga, no, es que tenemos que darle más a los pobres porque hay que dar caridad ni nada de eso. No, la perspectiva de ellos es cómo mantenemos la estabilidad social, cómo mantenemos a la clase trabajadora fuera de las calles. A mí me pareció que la cita de Alejandro Gaviria que le dio al Financial Times en Londres es bastante diciente, ¿no? Él le dice al Financial Times esencialmente que estamos al precipicio de un volcán que está a punto de eruptar y que tal vez sea mejor elegir a Petro para tener una explosión controlada que tener la explosión del volcán, ¿no? Recuerdo que cuando esa cita se publicó, toda la prensa aquí en Colombia estaba preocupada por el tema de que Gaviria había traicionado a la coalición Centro Esperanza, de que le había hecho el guiño a Petro, y estaban concentrados enteramente en el tema de qué significa esto para las elecciones. Pero para mí es el resumen más simple de la diferencia entre la oligarquía colombiana, ¿no? En cambio, ¿qué piensa la derecha conservadora? La derecha conservadora dice ley y orden hasta el final. En otras palabras, es solo a través de la represión y de medidas de austeridad que vamos a poder mantener la estabilidad social. Y hay que decirlo, ese método le funcionó por la gran, digamos, la primera mitad de, no la primera mitad, los primeros 10 años del siglo XX, ¿no? El Plan Colombia. La presidencia de Álvaro Uribe, que terminó su presidencia con una aprobación del 80%, Del siglo pero XXI. el siglo XXI, perdón, muchas Dale. gracias. El papel que juegan durante esos últimos 4 años es que la gestión de Duque, primero que todo, demuestra que las tácticas y los métodos del uribismo, después de la firma del Acuerdo de Paz, no son sostenibles para la clase dominante colombiana, que eventualmente tienen que empezar a ofrecer concesiones para poder mantener la estabilidad social. Y el papel que juegan ahora en oposición es el papel de esencialmente sabotear todo el programa de reformas y cambio que se ha propuesto no solo desde el pacto histórico, sino también desde las bases, hay que decirlo, ¿no? Efectivamente, a pesar de que varias de estas reformas no amenazan las relaciones de propiedad que definen el capitalismo colombiano, ellos sí reconocen, y no es enteramente incierto, que afecta sus ganancias, ¿no? Pero el meollo del asunto es si estas medidas de reformas pueden mantener la estabilidad a largo plazo, ¿no? En verdad, ninguno de los dos lados tiene la razón, porque el hecho es que hay una crisis internacional de capitalismo que también viene a Colombia, y en la que efectivamente tú puedes ofrecer concesiones y crear todos estos fondos públicos y inyectar dinero a la economía para tratar de mantener a los trabajadores felices, a corto plazo va a servir, pero a largo plazo eventualmente el sistema va a encontrarse en Colapsar. crisis otra vez. Exacto. Y bueno, ¿y esa derecha qué perspectivas tiene sobre a futuro sobre esa misma, sobre el asunto de la crisis, el asunto de la maduración política del país? La meta de ellos es tumbar a Petro en las siguientes elecciones, lo más rápido posible. El tema con eso es que ellos también entienden, y yo creo que lo entienden de manera medio intuitiva, que no pueden simplemente movilizar al ejército, como hemos oído por allí, especialmente en los círculos del progresismo, y simplemente hacer de Gustavo Petro el siguiente Salvador Allende. Para llegar a esa escala, yo creo que tiene que pasar mucho más tiempo en el primer lugar. Y en el segundo lugar, yo creo que lo que es especialmente lo que es Washington y lo que es la burguesía internacional, no lo va a ver con la misma aprobación que vieron la caída de Allende, ¿no? Yo creo que eso, por un lado, juega un papel bastante importante. Petro ha viajado, especialmente justo ahorita viene de Estados Unidos, si no estoy mal, Sí, de reunirse con Biden. de reunirse con Joe Biden, con todo con la meta precisamente de vender el programa del pacto histórico con sus concesiones a la clase dominante internacional y decirle a los Estados Unidos, aquí no pasa nada peligroso. Sus ganancias, sus riquezas, todo eso está protegido. Nosotros le vamos a seguir trabajando a ustedes. Por ese lado, yo no creo que esa vaya a ser la jugada de la derecha, y la derecha, el uribismo, efectivamente, está, digamos, ahorita con la capa caída, pero, hay que decirlo, en la medida en que las reformas del pacto histórico se pongan a prueba y en que la clase obrera vea los límites de estas reformas, el uribismo va a empezar a recuperarse otra vez, ¿no? Porque a pesar de que ellos no tienen la solución a los problemas del capitalismo colombiano, lo que sí tienen es que tienen control de los medios de comunicación y tienen acceso a todo tipo de riquezas que les permiten tener un gran nivel de influencia en la política colombiana, ¿no? Eso les permite ser, digamos, la alternativa inmediata para el trabajador promedio, ¿no? En ese caso, entonces, ¿es el reformismo la única solución contra los problemas que nos está dando el sistema hoy? Espero que no, porque si no. ¿Cuál sería entonces? No, nuestra perspectiva obviamente es una perspectiva marxista y socialista. Nosotros decimos esencialmente que la tarea es que no queremos que los gobernadores trabajen, queremos que los trabajadores gobiernen. Para llevar eso a cabo, la clase obrera necesita una organización que represente sus intereses en los tres frentes de la lucha, de clases, ¿no? Que son el frente económico, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las oficinas, en las huelgas esencialmente, el frente político, en las calles, que es en verdad donde se decide la política, pero también eventualmente, por ejemplo, en el Congreso, no para, digamos, llegar al Congreso y decir, este es el lugar donde se hace el cambio, porque esa no es nuestra perspectiva. Y finalmente, pues en lo filosófico, ¿no? Que también consideramos esto una lucha muy importante, la lucha por las ideas marxistas, ¿no? Responder a toda esta perspectiva del reformismo y a esta perspectiva del conservadurismo, que ambos cometen el mismo error, esencialmente. Ambos dicen, la clase obrera en Colombia no está lista para mandar, sino que aquí los que mandamos tiene que ser la burguesía porque ellos son. El reformismo dice que ellos son los más técnicos, los más preparados, bla, bla, bla, bla. Mientras que el conservadurismo dice ellos son los que supervisan la mayor cantidad de productividad en la sociedad. Ellos son los que producen las riquezas en la sociedad. En ninguno de los dos casos es cierto. El que haya trabajado en una oficina o haya trabajado en una fábrica sabe que los jefes y los dueños no saben absolutamente nada de cómo manejar una fábrica o cómo producir en una oficina. Siempre son los trabajadores los que saben todo. Efectivamente, no, ni una luz brilla y ni una rueda gira sin el permiso de la clase trabajadora. Nuestra tarea es precisamente crear una organización que lleve estas ideas, que lleve un programa socialista, que luche por el poder de la clase trabajadora y ponga la toma del poder en la agenda. Gracias, Juan. Antes de terminar, me gustaría saber, pues, cuáles son las perspectivas de la lucha futuro. No, o sea, nos dices bien cuál podría ser una mejor opción que seguir en el círculo del capitalismo, pero sabemos que para llegar allá hay muchos otros pasos que dar, o más bien, hay la necesidad de un trabajo para concretar esa lucha. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles serían, primero, como cuáles serían esas perspectivas a futuro sobre el terreno actual y pues cómo lograr esa victoria final? Diría que la tarea principal de los marxistas en este periodo es de marchar y luchar por las reformas en conjunto con las bases del pacto histórico. La tarea de toda organización revolucionaria es en los momentos de pico del movimiento de la clase obrera, cuando las masas están en las calles, marchar con ellos para poder rescatar a los mejores elementos y armarlos con las ideas del marxismo en los periodos de descanso, ¿no? Cuando las masas no están en movilización. Este es un periodo en el cual las masas no están en el mismo nivel de movilización del paro nacional del 2021. Es un periodo de relativa estabilidad. Pero, sin embargo, el hecho es que las masas están en observación constante de lo que está haciendo el gobierno y están tratando de participar activamente en la agenda del gobierno, están tratando de tomar control de sus propios destinos. Entonces, la tarea de los marxistas es efectivamente clarificar con tácticas y estrategias a través de agitación y propaganda cuáles son las mejores tácticas para lograr las reformas que se están proponiendo. Nosotros estamos a favor de la reforma agraria, estamos a favor de la reforma laboral, estamos a favor de la reforma a la salud, la reforma pensional, pero decimos que tenemos que ir más allá. No compartimos la crítica de la izquierda, de la derecha, perdón, de la oligarquía, que dice que efectivamente el pacto histórico debería dejar de meterse en asuntos que no le pertenecen y que las masas deberían dejar de pensar en estos temas y simplemente dejar que el empresariado haga de las suyas y se enriquezca, que esas riquezas nos caen a todos. Esa es la perspectiva de ellos. La perspectiva de nosotros es más bien estas reformas, son reformas que son deudas históricas. Hay que lograrlas, pero no las vamos a lograr sobre la base del capitalismo. Una reforma agraria no se puede lograr sobre la base de que el Estado compre las tierras. Más bien, la única manera de romper el latifundio y el monopolio de la tierra en este país es a través de la separación de las tierras y repartírselas directamente a los campesinos para que las trabajen, ¿no? Eso es un ejemplo. Nuestra perspectiva con todo esto es ganarnos a los mejores trabajadores, a los mejores elementos de uno a uno. La realidad es que somos una organización pequeña que no puede jugar un papel protagónico en los eventos a ocurrir. Pero, sin embargo, tenemos las ideas. Tenemos un método que nos permite entender que el capitalismo es un sistema cuya fecha de expiración ya pasó hace más de un siglo, después de la Revolución Rusa, efectivamente. Se demostró en el lenguaje del acero y el concreto que el capitalismo ya había caducado. Nuestra perspectiva es esa, la construcción de una organización revolucionaria que defina estas ideas, que gana los mejores elementos y eventualmente logre disputar el poder, ¿no? Y con respecto a nuestra perspectiva, ¿qué va a ocurrir en el país? A mí me parece que lo más importante a señalar es que no todo está dicho con respecto al pacto histórico, a pesar de sus retrocesos. Yo creo que las masas que pusieron al pacto histórico al poder no van a simplemente rendirse de la noche a la mañana con este proyecto en el siguiente año. Y a los marxistas les incumbe luchar en defensa de las reformas, pero elevando la perspectiva de la clase obrera. No simplemente diciendo, como muchos dicen dentro del reformismo, esto es lo máximo que se puede lograr. Porque es claro que no, el paro nacional de 2021 demuestra de la manera más clara el poder contundente que tienen las masas de este país, la clase obrera, la juventud y el campesinado. La tarea es ganárselos a un programa político que de verdad represente sus intereses, no un programa político que simplemente busque la estabilidad social. Mientras esa sea la agenda del pacto histórico, van a haber todo tipo de retrocesos. Pero las masas tal vez tengan algo más que decir en la medida en que esos retrocesos se den y empujarán tal vez al pacto histórico hacia la izquierda. Eso dependerá en gran parte de la dirección de las centrales sindicales y dependerá en parte de la dirección del pacto histórico en sí. En la medida en que ellos sí convocan a marchas y todo eso, pero sin embargo hay que ver a las marchas que convocan, por qué es que tienen tan ba baja concurrencia. Y no es porque la gente no esté interesada en luchar por las reformas, es porque las reformas que se están poniendo en la agenda ya están con concesiones. ¿Cómo vas a pedirle a los trabajadores que salgan a las calles a luchar cuando los generales ya están diciendo esencialmente, estamos considerando la rendición? Eso no es un ejército al que cualquier soldado quisiera unirse. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Esto es una lucha. Y en una lucha, si vamos al campo de batalla, si vamos a las calles, si vamos a las manifestaciones, es a ganar, no simplemente a ofrecer o defender concesiones. Por ese También es un lado, problema organizativo, ¿no? O sea, Clara. me refiero a esto de la convocatoria. Pero yo diría que ese problema organizativo es un reflejo del problema político. Sí, las marchas las convocan en horarios de días de trabajo, pero ¿por qué las convocan en días de trabajo? Las convocan porque no quieren desestabilizar mucho las cosas, no quieren una concurrencia que de verdad reactive a las masas, sino que simplemente quieren a los soldados más leales, ¿no? Aquellos que siempre salen. Porque saben que pueden conseguir suficientes números para hacer una muestra de fuerza sin desestabilizar la situación. Pero sin embargo, el tema es que la única manera de sobrellevar la gran debilidad política del pacto histórico en el Congreso, que es el hecho de que no tienen una mayoría, les toca gobernar en coalición, es con la presión en las calles, ¿no? Efectivamente presionando a los otros miembros de la coalición del partido de la U, los liberales, etcétera, etcétera, que están atacando a las reformas con manifestaciones y diciendo esencialmente sus curules están en riesgo. Me pareció bastante interesante un trino de Catherine Miranda, ¿no? Que es de Los Verdes, que cuando convocaron una manifestación este miércoles decía, o sea, se quejó diciendo que esencialmente esto se define en el Congreso, que es el seno de la democracia. Esa es la perspectiva de la burguesía, ¿no? Que todo se debería definir en sesiones en donde la gran mayoría de la ciudadanía no participa más allá de elegir a las personas que llegan. Más bien lo que nosotros decimos es, la verdadera democracia está en las calles. Y esa es nuestra perspectiva a futuro, ¿no? Que en las calles se va a decidir el futuro de estas reformas, dependiendo de qué tantas personas salen a defenderlas o qué no. Y que efectivamente en la medida en que el reformismo se encuentre haciendo más y más concesiones, el número de gente que vaya a salir va a ser mucho más reducido. Y lo peor, en mi opinión, lo más repugnante, hay que decirlo, es que en la medida en que las reformas vayan a fallar debido a la reducción en concurrencia, ellos van a culpar directamente a las masas por no defender a las reformas, ¿no? En vez de haber proveído la dirección con la perspectiva de cómo luchar por las reformas en el primer lugar. Faltos de una organización revolucionaria, de un verdadero partido revolucionario de la clase trabajadora, estas reformas están en gran peligro, pero sin embargo, no debemos simplemente tirar la toalla, que estamos viendo esta posibilidad, sino más bien decir, tenemos que salir a las calles y dar la lucha a como dé lugar, ¿no? Y no ceder el terreno. Vale, Juan, te agradezco mucho por tus respuestas y por este espacio. Y nada, pues continuaremos viéndonos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diego, por esta iniciativa, como había mencionado. Espero que podamos continuarla y definitivamente mantener estas discusiones que creo que van a ayudar a muchos a entender no solo eventos como el paro nacional, sino esencialmente cómo analizar con una perspectiva marxista los eventos en Colombia y en el mundo. A nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y les recordamos que el siguiente programa será en un mes. Así que los esperamos por esas fechas, con más de nuestro tinto marxista. Si quieren conocer a profundidad sobre el paro nacional y otros temas analizados desde una perspectiva marxista, les invitamos a que visiten nuestra página web colombiamarxista.com. Y si les inspiró lo que escucharon hoy, les invitamos a unirse a nosotros. Pueden contactarnos a colombiamarxista@gmail.com. Si están en Colombia o si están fuera, pueden contactar a la Corriente Marxista Internacional a través de marxist.com. Esperamos verlos en la calle y en la lucha. Hasta la victoria siempre.